que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 7 de marzo del 2019. Muchas gracias por recibirnos en pueblos, comunidades indígenas, campesinas, zonas urbanas de nuestra América Latina. Muchas gracias por permitirnos estar allí a través de Aler Satelital. Esta es una producción de la red de Radio Fe y Alegría Venezuela y de la red de corresponsales de Aler. Estamos listos y listas para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró que la crisis política, económica y social en Venezuela sigue complicando el tema de los derechos humanos. Les contamos que en República Dominicana, mientras el gobierno de Danilo Medina dice que en materia económica se ha experimentado un gran crecimiento, la población no opina lo mismo. Y también en Honduras, ambientalistas del río Guaypinol dicen no puede haber una lucha sin amor. De 8 de marzo, paro internacional de mujeres. Soy Laura. Soy Ana. Soy Sofía. Soy Aura Paulina. Soy Belén Mercado González. Mi nombre es Silvia. Soy Andrea. Mi nombre es María Turcio. Hola, soy Sara Robles. Mi nombre es Fabiola Muñoz. Yo peleo con el poder que coloniza mental. América Latina y el Caribe vive una ola de feminicidios que debe llamar la atención de los gobiernos. Que realmente me moviliza es que quiero la igualdad de los derechos, justamente para que todas las mujeres no sufran más ningún tipo de violencia. Y el 8 de marzo voy a parar por los derechos de las trabajadoras y contra el patriarcado. Y este 8 paro por el derecho a migrar con seguridad. Por todas las que ya no están y para seguir creando conciencia social sobre nuestros derechos. Paro porque somos 16 millones las mujeres que nunca iremos a la escuela. No próximo día 8 de marzo, yo me sumo a Greve Internacional de Mujeres. 8 de marzo. Paro Internacional de Mujeres. Una iniciativa de CLADE, Presenza y Aler. Y mucha atención, la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, declaró que la situación de los venezolanos es crítica y que enviará una comisión la próxima semana a constatar la realidad y luego emitir un informe. Nuestro compañero Héctor Escandel, desde Caracas, desde Radio Fe y Alegría Venezuela, nos informa. Naciones Unidas reconoce que en Venezuela existe violación de los derechos humanos. Este miércoles, Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo durante una presentación que la situación en Venezuela es alarmante. La situación en Venezuela demuestra claramente cómo la violación de derechos civiles y humanos, incluyendo el fracaso por proteger las libertades fundamentales y la independencia de las instituciones, pueden acentuar el declive de derechos sociales y económicos. Esta situación se ha visto agravada por sanciones y la resultante crisis política, económica y social es alarmante. El número de venezolanos obligados a dejar su país no tiene precedentes y genera además consecuencias en la región. En su cuenta de Twitter, la expresidenta de Chile dijo: "Una comisión de mi oficina irá a Venezuela la próxima semana para hacer una evaluación del país. Entre tanto, continuamos monitoreando la situación". Michelle Bachelet fue invitada por la Asamblea Nacional a principios de este año y conforme se agravó la crisis venezolana, el canciller del gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, declaró que la Organización de Naciones Unidas podía venir al país. Desde el Parlamento se insiste en la necesidad de que la visita de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sea independiente y no tutelada por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Organizaciones no gubernamentales, dirigentes políticos y familiares de los presos políticos han acudido en múltiples oportunidades a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en Caracas, para exigir la presencia de la funcionaria en territorio venezolano. Desde Caracas, Héctor Escandel, Aler, Contacto Sur. Hay que destacar que el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU volverá a tratar más profundamente la situación de Venezuela el 20 de marzo en presencia de la alta comisionada. Allí emitirá un informe más detallado. También Michelle Bachelet aseguró que se ha exacerbado también la situación de Venezuela debido a las sanciones internacionales. Vamos a República Dominicana. Allí Danilo Medina, el presidente de este país, ha pronunciado un discurso anual y ha destacado que el país ha crecido económicamente de manera sostenida. El informe muy optimista y señala que República Dominicana va en viento en popa. Pero la población y algunos sectores de oposición no opinan igual. Vamos a tener un informe, a reponer un informe de nuestra compañera Yomelia Astacio desde Radio Ceibo, informe que fue emitido en la emisión vespertina de Contacto Sur. Durante su alocución, el mandatario en turno, Danilo Medina, aseguró que el país mantiene un crecimiento económico sostenido, liderando la lista de los países de América Latina, y lo detalló de la siguiente manera. Las cifras macroeconómicas de un país son, podríamos decir, como un análisis de sangre. Sacamos una muestra y vemos la salud del individuo. De esta forma detectamos debilidades y fortalezas. Ese diagnóstico es la forma en que nos juzgan los mercados. Es lo primero que miran los inversionistas. En ese sentido, a pesar de unos precios internacionales del petróleo mayores a lo previsto y de los incrementos en la tasa de interés en los Estados Unidos, la República Dominicana continuó la senda del crecimiento económico sostenido de los últimos años. Así se expresó el presidente Medina. Palabras que fueron tomadas por gran parte de la población y los partidos opositores como palabras irreales y reeleccionistas. Yo creo que aquí, en vez de analizar el discurso, lo que hay que salirle a preguntar a la gente que dónde está toda esa riqueza y dónde está toda esa felicidad. El presidente, muy irresponsable en decir que la criminalidad o el robo ha disminuido. El discurso es reeleccionista y cargado también de una estrategia motivacional que concatena con lo que son las intenciones del presidente de la República. De manera que el país entienda que hizo lo posible, que no pudo resolver todos los problemas, que lo que él entendió lo resolvió. Sin embargo, nosotros lo que analizamos es que los problemas básicos del país en los gobiernos del PLD ninguno se ha resuelto. Y de República Dominicana nos vamos a Honduras. Allí ambientalistas del río Guaypinol dicen no puede haber una lucha sin amor. ¿Qué significa esto? Vamos con un informe especial que nos han preparado desde Radio Progreso en Honduras. Saludos cordiales, amigos y amigas. No puede haber una lucha si no se hace desde el amor. Es un amor que nos mueve para gritar que necesitamos que respeten los ríos, que se respete el ambiente, que se respete el agua, que se respete la casa común. Así lo dijo Juan López, coordinador del Comité Municipal de Bienes Comunes de Tocoa, Colón, mientras se fundía en un abrazo con su pequeña hija Julia en las afueras del centro penal, donde estuvo privado de libertad por 12 días. No puede haber una lucha si no se hace desde el amor. Creo que es un amor que nos mueve para gritar que necesitamos que se respeten los ríos, que se respete el ambiente, que se respete el agua, que se respete la casa común. No nos oponemos al desarrollo, por supuesto que no. Queremos que la gente viva feliz como pueblo, pero si se va a destruir un río, ¿cómo le podemos llamar desarrollo a algo que va a dejar a las comunidades en una desgracia ambiental? Entonces, el amor nos hace plantarnos ante esto y plantarnos ante las mismas empresas, ante los mismos medios corporativos, ante el mismo sistema mediático, pero también es plantarnos ante el Estado con sus estructuras en un tribunal de jurisdicción nacional y con un ministerio público que, por lo que yo escuché a los fiscales que estaban ahí, dejan mucho que desear. Estos 12 días en la cárcel me han demostrado que hay cantidad de gente, muchísima, encerrada, presa, inocente. Lionel George, defensor del río Guapinol y corresponsal de Radio Progreso, entre los gritos de "Sí se pudo", comentaba que durante el proceso de criminalización se evidenció el abuso y el enseñamiento del Estado hondureño en contra de los defensores y defensoras. Creo que nuestro compromiso está desde antes y ha estado. Nosotros estamos pues muy conscientes, vamos a seguir haciendo lo que hacemos, lo que hemos hecho, porque no es delito. Creo que sí se desnuda que la fiscalía, con tal de favorecer a una empresa privada, es capaz de condenar a cualquier defensor y defensora que lo único que hace es defender su derecho y la casa común como fuente de vida. Lourdes Gómez fue la primera en salir. Dijo que durante los 12 días en las celdas de los juzgados y la Penitenciaría Nacional reflexionó sobre la injusticia en nuestro país. Bueno, estoy emocionada, claro, porque voy a ver a mi familia, voy a ver a la gente que me quiere, porque sabemos bien que hay gente de que a uno lo mira tal vez de menos por lo que uno hace. Bueno, sabemos bien que la lucha sigue y vamos a tener que usar otra estrategia para que Dios, por medio de Dios, para que Dios nos ayude a poder ganar esta lucha, porque sabemos bien que es una lucha justa, es por nuestro río, por querer tener agua, no solo para mí, sino para muchos niños que todavía vienen en camino, otros que yo sé que van a venir, entonces por ellos se hace la lucha. Los defensores y defensoras del río Guapinol en Tocoa, Colón, fueron recibidos por familiares y el amor de una comunidad que se resiste a abandonar la lucha en defensa de la casa común. Desde Radio Progreso en Honduras, les informó Yelani Pérez. Y vamos a México. Allí las comunidades indígenas de la zona denominada Bancos de San Hipólito, en Mezquital, Durango, México, están contentas, están felices, celebrando 50 años de lucha y de reivindicación territorial. Han venido luchando por el reconocimiento territorial de al menos 10.720 hectáreas de tierras. Han logrado una decisión, una sentencia definitiva importante por parte de instituciones de este país. Y este viernes darán a conocer una rueda de prensa para hablar de estas luchas y de estos esfuerzos. Vamos a tener un informe especial de nuestros compañeros de la red de comunicadores Boca de Polen. El próximo viernes 8 de marzo se darán a conocer los pormenores de la sentencia definitiva del reconocimiento y titulación de bienes de la comunidad birrárica de Bancos de San Hipólito, perteneciente al municipio de Mezquital, Durango. Entrevistamos al licenciado Santos de la Cruz Carrillo, asesor jurídico, que nos explicó los antecedentes de la batalla legal. Esta lucha que data pues de muchos años, desde 1968, incluso más, porque el inicio del trámite de reconocimiento de bienes comunales de nuestra comunidad data en ese año. Sin embargo, tiene sus antecedentes de que previamente se había instaurado el expediente, ya que a través de nuestros abuelos, de nuestros viejos, el trámite inició en 1968. De hecho, ahora el 8 de marzo, curiosamente, cumplimos 51 años de lucha. Santos de la Cruz mencionó la importancia de la recuperación del territorio comunitario. Básicamente, la rueda de prensa que se quiere ofrecer por parte de la comunidad, por un lado, pues es para visibilizar por la situación, y por otro lado, pues hay que poner en la agenda mediática. Desde hace más de 50 años, la comunidad birrárica de Bancos de San Hipólito, Durango, lucha por la reivindicación territorial en busca de justicia y paz, así como por más de 17 años de exigencia ante los tribunales judiciales en materia agraria. La sentencia definitiva reconoce una superficie de 10.720 hectáreas. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Aucue Mijares y Arturo Espinosa. Muchas gracias por la sintonía. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur, primera emisión. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, el Observarte es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.